Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Bueno, a la 1:19 continuamos en este magazine hablando de más cositas de Talavera. Hay un grupo en Facebook que muchos de ustedes conocerán, que es Talavera Hoy, Ayer y Siempre, que bueno, pues está organizando muchas cositas. Entre otras cosas, pues son exposiciones de fotografías sobre nuestra ciudad. Hay una tercera nueva exposición en el Corte Inglés y nos va a hablar de ella Carlos Ferreras. Buenos días, Carlos. Buenos días, Marina. Bueno, tercera exposición ya, esto es señal de que las dos primeras funcionaron bien. Sí, bueno, las demás funcionaron bien. Mira, la tercera tengo un dato que me la han dado hace poco, que entraron unas 13.000 personas. O sea, yo creo que 13.000 personas para ver una exposición de fotografía está, pero que muy bien. Muy, muy bien. Sí, genial. Bueno, cuéntanos, ¿de qué va a ir esta tercera exposición? Bueno, pues como comentamos la última vez cuando hicimos la exposición, queríamos hacer ya algo más de nuestra ciudad, y entonces lo nuestro, como decimos la exposición, pues la cerámica, y dar un reconocimiento a tanto ceramista y tanto artista que tenemos aquí en Talavera y casi que no están reconocidos, y sin embargo a nivel internacional pues lo está. Pues se le reconoce, ¿verdad? Se le reconoce bien, sí. Va a haber fotografías de toda la cerámica talaverana que hay pues en todas partes casi. Pues sí, a ver, hemos hecho como especie de cuatro bloques, o sea, lo que es internacional, poniendo por ejemplo lo más famoso, el mural de Orán, lo último que se ha hecho en Miami para el restaurante de José Ángel, fachadas de Ámsterdam, de Bogotá, de Nueva Orleans, de Rosario, de Argentina, o sea que de varias. Y luego la segunda es de España, Burgos, Miranda de Ebro, pues sitios así, Cádiz y muchos más, y luego pues, lo que es algo comarcal y local. Y dentro de la local hemos incluido también más algunas de las fotografías antiguas de Ruiz de Luna, de Henche, y hacer un reconocimiento también pues a los alfareros, o sea, la forma de trabajar, las piezas que tienen. Yeah. La verdad que para las fotografías que he tenido, que ha sido cerca de 10.000 fotografías, que son muchísimas, porque la verdad que la gente se vuelca mandando de fotografías, no he podido poner todas, pero es la televisión donde se van a poner una batería continuamente de todas las fotografías que ha ido mandando la gente, que ha sido muchas, ya te digo. Claro, es que eso es lo que hay que decir. ¿De dónde se han sacado estas fotografías? Bueno, normalmente todas son prácticamente del grupo de Talavera Ayer Hoy Siempre, pero bueno, también muchos de los ceramistas están dentro del grupo y entonces que me he puesto en contacto con ellos, incluso ellos conmigo me han cedido gran parte de las fotografías suyas también. ¿Cuántas fotografías podemos ver en total? Pues fotografías van a ver 315. Madre mía, son un buen número, ¿eh? Fotografías de 10.000, imagínate la selección que he tenido que hacer, y que me perdonen los que no he podido poner fotografías, que yo creo que ha sido a todos, pero bueno, a ver, luego, como digo, en la televisión sí que se van a poner todas. Y luego también dar, primero, agradecer primero al Corte Inglés por cedernos otra vez nuevamente el espacio, y a algunos ceramistas que nos han dejado algunas de las piezas, que también vamos a poder ver pues unas 40 buenas piezas, tanto de artesanía, de San Ginés, de centro cerámico, etcétera, y van a estar allí también para disfrute de los talaveranos. Bueno, pues será fantástico poder disfrutar de esta exposición. ¿Cuándo y hasta cuándo podemos visitarla? Bueno, la vamos a inaugurar hoy a partir de las 8 de la tarde y va a estar pues aproximadamente hasta el 8 de marzo, pero a lo mejor sí que luego la podemos poner un par de días más, pero vamos. Hasta el 8 de marzo, teóricamente, lo que hasta cuando va a estar. Bueno, muy bien, un mes. Sí, por ahí más o menos un mes. Más o menos, hoy es día 10, pues justo, casi un mes. Bueno, pues bueno, que este mes es más cortito, ¿eh? Parece que no, pero se nota dos días o tres de mes, ¿verdad? Sí, se corta. Yo llevo dos meses que no he parado más que para arriba y para abajo, y estoy esperando casi que empiece a, y la gente pueda disfrutar de ello. El trabajo que hemos hecho todos los del grupo. Es lo típico, que esta noche vas a dormir ya relajado, así que te va a bajar todo el cansancio. Ya me relajé un poco cuando entregué toda la fotografía. Ya era ya el trabajo de que lo sacaran los de Corte Inglés, ya que la imprimieran y eso. Y bueno, de allí vengo, como te he comentado, y todavía estamos con los últimos retoques. Bueno, ¿esperamos la visita de alguien importante esta noche en esta exposición? Bueno, importante toda Talavera. Eso es, muy bien. Me han comentado de que va a ir, pues sí que va a ir gente, pero bueno, como van a ser varios días, pues irán escaladamente. Muy bien, sobre, bueno. Si me refieres a autoridades o de eso, pues no lo sé. Digo yo que luego ellos irán más... Se irán turnando poco a poco para ir a verla, claro. Sí, luego como el año pasado hicimos también grupos, luego van gente de además de La Esperanza o de Atafe, y lo mismo, le enseñamos la exposición. Uh-huh. Y luego se apuntan bastantes grupos también para que se hagamos de guía un poquito y se la enseñemos. Muy bien. Bueno, pues te cedo nuestros micrófonos para que invites a todos los oyentes de Talavera y de la comarca que se acerquen a ver esta exposición. Pues nada, pues como he dicho, primero agradecer a Corte Inglés para de los espacios que nos deja nuevamente en la tercera exposición. Dar las gracias a toda la gente que nos ha mandado fotografías, tanto ceramistas como fotógrafos de aquí de Talavera. Y nada, pues como se llama la exposición, lo nuestro, que lo primero que tenemos que valorar nosotros somos lo que tenemos aquí, que no lo valoramos tanto como la gente de fuera, uh-huh. que cuando ve una fachada de fuera, realmente, yo pongo el ejemplo de mi hermana es una fanática de la cerámica y siempre que se va por ahí, como ve algo de cerámica, lo fotografía, de hecho hay un montón de fotografías suyas, y nada, pues de que disfrutemos de lo que tenemos ahí y que reconozcamos a los ceramistas y a los trabajadores que tanto empeño y tanto tiempo llevan en esto de la cerámica. En eso tienes mucha razón, ¿eh? Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de viajar a Chile y fui a La Serena, esa ciudad hermana de Talavera de la Reina, y me sorprendió mucho porque todavía no se había producido el hermanamiento entre las dos ciudades, y yo no lo sabía, y cuando iba por el Paseo del Mar, que llaman allí, me encontré que hay eso como una alameda así, llena de bancos con cerámica de Talavera. Uh-huh. Y me sorprendió muchísimo verlo y, bueno, pues es verdad que... Y llamo mucho la atención y te alegra ver una cosa de tu ciudad por otro lado, ¿no? Sí. Claro. Claro, bueno, pues a todos nuestros oyentes que tenemos la oportunidad de verlo aquí in situ, aunque sean fotografías de otros sitios, así que no se pierdan luego, la oportunidad. Lo hacemos como siempre, aunque sabemos que hay mucha gente de Talavera afuera y comprendemos que muchos no pueden venir, pues luego siempre también al final de todo lo ponemos en el grupo Talavera Ayer y Hoy, ponemos todas las fotografías para que la gente... Bueno, pues internet pueda verlas. Por pues si alguno no puede ir, pero de momento que intenten ir. Sí, no, claro. Que siempre se va dejando las cosas para el último día y mucha gente se lo perdió el año pasado. Claro. Lo pusimos, sí. Claro, bueno, entonces ahí ya sí. Ahí sí recurrimos al Facebook. Sí, pero si lo podemos... para el final, claro. para que la gente pueda disfrutarlo primero en situ, sí. Claro, y que se animen a visitarla. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos atendido. Venga, gracias a vosotros. Y por darnos a conocer mejor nuestra ciudad. Gracias. Hasta pronto.